cuando suena esta sintonía, quiere decir que se inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. En breves instantes hablaremos con Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos informará de las actividades que organizan. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Pascual, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Bueno, pues mira, esta semana hay poco que contar porque como vamos hablando de una semana a otra vista, resulta que ahora, como todos sabéis, tenemos el Antrosio en Sison. Entonces, desde hoy jueves de comadres hasta el martes de Antrosio, el desfile, pues cortamos un poco el ritmo de hacer actividades, porque Sion vivirá un ambiente más festivo, al que nos sumaremos también en la medida de nuestras posibilidades. Y entonces este periodo no tenemos actividad y retomamos el jueves 15 con la presentación de un libro que es Jóvenes Antifranquistas, el periodo 1965-1975, en los últimos años de la dictadura, escrito por Eugenio del Río, y en el que él fue protagonista de esos momentos. Él dirigió, fue el secretario general del Movimiento Comunista de Asturias, de España, durante mucho tiempo. Y bueno, pues ahí hace un análisis de lo que fue ese periodo y de cómo se vivió de primera mano, que él tiene experiencia en ello. Y eso será el jueves 15 a las 7 de la tarde en la sala de conferencias del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Es un acto organizado por el Ateneo Obrero de Gijón y colabora la editorial que edita el libro, una editorial desde Madrid, Catarata, y también el colectivo Acción en Red Asturias también nos echa una mano para poder llevar adelante esta actividad. Y ahí quedamos. Bueno, pues nada, a celebrar el Antrosio toca, ¿no? Eso es lo que toca. A veces toca un poco desconectar, aunque sean unos pocos días de la vorágine diaria que supone realizar actividades y bueno, será bienvenida. Muy bien, pues entonces hasta el próximo jueves. Eso es, hasta el próximo jueves. Bueno, muchas gracias y seguimos hablando. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí, bueno, pues esa información de del Ateneo Obrero de Gijón. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.